Hoy quiero que imagines que tienes poderes, que eres como la lluvia cuando llueve. Mátalo siendo fría como la nieve. Mami, hoy quiero que te eleves. Tú lo sabes hacer. No pierdas tu tiempo ni tu vibra. De lejos se nota que tú sí que eres diferente a las demás. Eres como una estrella fugaz. Me ilumina pero luego te va. Y siempre en mi mente está como si no hubiera más. Cuando llega la dueña del lugar, no le tires que no va a contestar. Mami, tú me tienes pensando en ti de viernes hasta jueves. Dime si tú te atreves a comprar un bebé. Si es que como hasta tú me prefieres. Si tú quieres, activamos los poderes. Ella está bien rica por la red, pero en persona es más sexy. Es porque seguridad está tren suyo de coto su país. Parece que le mete al gym. Escucha, ya él tiene un bling bling. Más si la verde medalla, yo tengo el pin. Dile que ya se acabó, que le pusiste fin. Y mami, vuela, vuela, con los poderes llevamos al cielo. Solo contigo quiero prenderlo. Nena, si tú quieres frenamos el reloj. Dicen que te llegan, pero yo quisiera verlo. Tú sí que eres diferente a las demás. Eres como una estrella fugaz. Ilumina pero luego te va. Y siempre en mi mente está como si no hubiera más. Cuando llega la dueña del lugar, no le tires que no va a contestar. Hoy quiero que imagines que tienes poderes, que eres como la lluvia cuando llueve. Mátalo siendo fría como la nieve. Mami, hoy quiero que te eleves. Tú lo sabes hacer. No pierdas tu tiempo ni tu vibra. De lejos se nota que tú sí que eres diferente a las demás. Eres como una estrella fugaz. Me ilumina pero luego te va. Y siempre en mi mente está como si no hubiera más. Cuando llega la dueña del lugar, no le tires que no va a contestar. Besita, mami. Que se comporten. Con el pollo, con el link. Salimos con los poderes. Mami, tú le metes al gym. Mami, el que quiere puede.